a entrar al estudio. Estaremos cubriendo el final de Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 20 y 21. So, puede ser que vaya un poquito rápido. Si voy muy rápido, me para. Si no, sigo. Gloria a Dios. Capítulo 20 y capítulo 21, para finalizar este libro del Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, en esta noche. Que tú traigas la revelación de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Que tú traigas rema, Señor. Señor, te reconocemos en esta noche, Padre, que tú hablas en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidades, Señor, antes de nosotros venir a ti. Tú las conoces todas, Señor. Háblanos, Señor, esta noche. Señor, y leemos tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 20 del libro de San Juan. Yo he dado título en esta noche a estos dos capítulos: Jesús resucitó para restaurar la humanidad. Jesús resucitó para restaurar la humanidad. Dice el primer día de la semana, verso 1 del capítulo 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba. Al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Su María Magdalena llega a la tumba de Jesús, la encuentra vacía y va, ¿qué? Va a contarle a los discípulos que no estaba el cuerpo de Jesús, ¿verdad? So, ella fue de mañana, dice, al sepulcro. Otro evangelio dicen que ella no fue la única mujer que llegó a la tumba esa mañana. Por lo menos otras tres mujeres la acompañaron. Pero María fue la única que corrió de regreso y les dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía. ¿Verdad? Y ella dijo: Han llevado de sepulcro al Señor. María, que no pensaba en la posibilidad de la resurrección, ella no estaba pensando en eso. Por esa razón pensó que el cuerpo había sido robado. En ese momento no pensaba en eso. El verso 3 dice: Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Verdad? El otro discípulo está hablando aquí, Juan. A Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? El autor, el discípulo amado. So, vemos que Juan, Pedro y Juan corren e investigan la tumba vacía, ¿verdad? So, repito, como el otro discípulo dice así, dice el otro en vez de Juan, es como un acto de humildad del autor. Juan no hace mención de su nombre, ¿verdad? Qué bueno es cuando decimos nosotros también, le demos la gloria a Dios, amén. No nos leemos nosotros la gloria a nosotros, sino a Dios siempre. En todo lo que Dios hace en nuestra vida, reconocerlo a Él en todo tiempo. So Juan estaba, perdón. So Juan no hace mención de su nombre, sino que se refiere a sí mismo como el otro discípulo, simplemente otro. Así somos otro, amén. Porque tenemos que darle la gloria a Él, a Jesús. ¿Amén? Poner la mirada en Jesús. Dice: Corrían los dos, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. So aquí dice bajándose a mirar, ¿verdad? Llegando a la tumba primero, Juan estaba mirando. La antigua palabra griega para mirando es viepo, que significa ver claramente un objeto material. Y vio los lienzos todavía en la tumba, ¿verdad? Dice allí. So, viepo es la palabra griega, significa ver claramente un objeto material. Y luego llegó que Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, So vio los lienzos, dice, y puesto allí. So Pedro entrando, vio, otra vez la palabra antigua para griego, vio, aquí es teoreo. Teoreo, que es contemplar, o observar, o escudriñar, para vio. Que la ropa estaba aún allí, ordenada. Era como si el cuerpo se hubiera evaporado, dejando allí los lienzos, ¿verdad? Porque estaba todo ordenado, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Ellos no lo entendían. So, la manera ordenada en que encontraron los lienzos muestra que no había sido un robo. ¿Tú entiendes? No se robó el cuerpo, no tuviera los lienzos ahí. So, que no había sido un robo o que algún o algo único había sucedido en la tumba vacía. ¿Me entiendes? Y que algo único fue, algo ¿verdad? Inexplicable sucedió. So dice número 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza, visto, de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, el 8. Entonces entró también el otro discípulo, otra vez dice el otro, ¿verdad? Ya sabemos quién es, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, ¿verdad? Vio y creyó. So, después de que Pedro entró a la tumba, ¿entró quién? Juan. Fueron los dos corriendo. So, entró Pedro y después entró Juan. Él entonces vio, ¿verdad? Que aquí la palabra vio, ¿verdad? La palabra en aquellos tiempos, siempre es bueno mirar la palabra en griego, original. Porque esa misma palabra puede tener diferentes significados, ¿verdad? Aquí vio la antigua palabra griega eido, que significa entender, percibir. Vean, en esta parte es entender, percibir el significado de. Y entonces Juan creyó. Juan sí entendió, ¿tú me entiendes? Él lo pudo percibir. So Juan, al ver los lienzos y como estaban acomodados sobre la cama de la tumba, Juan creyó que algo maravilloso. Él sí, ¿verdad? Entendió. Que creyó que algo maravilloso e increíble y único había sucedido. Que algo había sucedido, acontecido, que era real. So, hasta ahora, todo lo que quedó es que una tumba vacía. Él sí entendió. Simplemente una tumba vacía. Pero los apóstoles no se enfatizaron en una tumba vacía, sino a un Señor resucitado. Amén. So, ellos sabían que Jesús había resucitado porque vinieron y tocaron al Cristo resucitado. Dice el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. ¿Verdad? La resurrección de Jesús es la clave, como sabemos, de la fe cristiana. Esa es la clave. ¿Por qué razón? Le voy a mencionar 5 razones, ¿verdad? La primera es, ¿por qué razón? Porque así como lo dijo así como lo dijo, así sé que se levantó de la muerte, ¿ven? Así mismo lo cumplió. Pues por esa razón tenemos la seguridad de que Dios cumplirá todo su propósito en nuestra vida, en tu vida, tú que me escuchas, ¿verdad? Dios cumplirá todo. Él cumplirá todo lo prometido en nuestra vida. Número 2, ¿por qué razón? La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. La resurrección, número 2, corporal de Jesús, muestra que el Cristo viviente es el soberano del reino eterno, ¿verdad? De Dios. Y no un impostor o un falso profeta. ¿Te entiendes? Fue el único que resucitó Jesucristo. No un impostor o un falso profeta. Como tal vez Mahoma, ¿te entiendes? Que no, nunca resucitó. Pero hubo uno que resucitó, que es Jesucristo. ¿Amén? Jesucristo para darnos vida a nosotros y vida en abundancia, para darnos vida eterna. Número 3, podemos estar seguros de que nuestra resurrección, por nuestra resurrección, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Él nos resucitó a nosotros, amén. Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecado. Y Él vino a darnos vida a nosotros, ¿verdad? Vino a darnos vida. 4, ese mismo poder divino de la resurrección que devolvió a la vida a Jesús, ahora está a nuestro alcance. Ese mismo poder está a nuestro alcance. Está disponible para nosotros. Para dar vida a nuestra muerte espiritual. ¿Verdad? Porque estábamos muertos, como dije antes. ¿Verdad? Muertos en nuestro delito y pecado. Pero Él vino, ¿verdad? Pudo eso disponible para dar vida a, nuestra, a nosotros. Quinto, la resurrección es la base y fundación del testimonio de la iglesia al mundo. Con eso nosotros damos testimonio, ¿verdad? De que Cristo resucitó. Amén. De que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para darle esperanza a esta humanidad. ¿Verdad? Vamos a ver ahora del 11. Vamos a ver el 10. Y volvieron los discípulos y a lo suyo. El 11 al 13. Vamos a ver María. Vamos a ver a María afligida por el dolor. ¿Verdad? Ve a dos ángeles en la tumba vacía. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Dice el 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto todavía. Estaba ya con dolor, no entendía, ¿verdad? 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, ¿verdad? Dice 15, Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Le está hablando al mismo Jesús, ¿verdad? No sabía que estaba encontrando con, estaba hablando con el Mesías que ha resucitado. Y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Wow, qué lindo. O sea, aquí lo reconoció, ¿verdad? O sea, al principio María no reconoció a Jesús. ¿Por qué? Porque el dolor la tenía ciega. María no lo reconoció porque no lo esperaba. Pero vemos algo muy importante. Y es que después que Jesús llamó a María por su nombre, de inmediato lo reconoció. ¿Verdad? Yo quiero que tú sepas que Jesús está muy cerca de ti. Amén. Muy cerca de mí, tú que me escuchas. Tal vez, pero yo no siento a Dios, yo he estado esperando, déjame decirte, tú que me escuchas, Dios está bien cerca de ti. Lo que pasa es que tú no lo sabías, ¿verdad? Y te llama por tu nombre. Así mismo como llamó María, Dios nos llama por nuestro nombre. Estábamos perdidos en el mundo, Él nos llamó por nuestro nombre. ¿Por qué tu nombre? Porque hay poder, ¿verdad? Hay significado poderoso en eso, ¿verdad? Cuando tú llamas a una persona por su nombre, Jesús nos llama a nosotros por nuestro nombre. Nos escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. So, una persona no puede tener un verdadero encuentro con Jesús hasta que acepte que Él está vivo, que Él resucitó. Eso es cuando nuestra vida, tú que me escuchas, toma sentido. Cuando tú reconoces que es Jesucristo y acepta eso, que Él resucitó. Amén. Que de ese amor, que vino a darnos vida a nosotros. Él vino a sacarnos de ese mundo que estábamos perdidos, para darnos... En darnos valor a nosotros. Date valor a ti. Amén. So, los discípulos se encuentran con Jesús resucitado. ¿Verdad? Vamos a ver eso. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he, 17, no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, al primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es que bueno, que en medio de problemas, con miedo, ¿verdad? Estaban reunidos, ¿verdad? Tenían miedo de los judíos, ¿verdad? De los religiosos. Pero Jesús llega. Así mismo podemos ver aquí el significado. Jesús dice, paz a vosotros. Algunas veces en cualquier problema, circunstancia, estamos como asustados. ¿Me entiendes? Asustados, ¿verdad? Como con miedo, temeroso. Pero Jesús llega en medio de la circunstancia. Él llega y nos dice a nosotros, paz a vosotros. ¿Amén? Porque está a nuestro lado. Paz a vosotros. En cualquier momento, en cualquier problema, tenemos que poner la mirada siempre en Cristo. ¿Verdad? Eso Jesús vemos que se aparece en medio de ellos. Se nos mencionan en la palabra, en las escrituras, se nos mencionan 5 apariciones de Jesús en el día de la resurrección. A María Magdalena, a las mujeres y a 2 en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan? A Pedro y aquí a 10 de los discípulos. ¿Se da cuenta? Así Dios y la sexta es que Dios no aparece a nosotros. ¿Tú me entiendes? Eso lo digo. Otra palabra, Dios no aparece a nosotros. ¿Tú me entiendes? Dios no habla a nosotros. Él conoce nuestras circunstancias. ¿Tú me entiendes? Él conoce nuestro problema. Pero eso no aparece. En el momento más difícil que usted cree que Dios no está, es cuando Él está cerca de verdad. Es que algunas veces tú no lo ves, no lo reconoces, porque tú no pasas tiempo con Él. ¿Amén? Tenemos que pasar tiempo para conocerlo a Él. Tiempo en la oración, tiempo en la escritura. Como estamos aquí ahora leyendo la palabra de Dios, estudiándola. So, 20, ¿verdad? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Verdad? Es real. Él resucitó, no es un fantasma. ¿Tú me entiendes? No es un fantasma. Qué bonito eso, ¿verdad? Pasa a vosotros. Jesús resucitó, resucitado, ministra a sus discípulos. Él le está ministrando a ellos. El 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Acuérdense que esa es la promesa que él le dijo, ¿verdad? Que no le mandaría el Espíritu Santo. Que él dijo, que Jesús dijo, que no nos dejaría huérfano. Dios completó de nuestra vida, sino que nos dejaría, nos enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros, el paracleto, nuestra guía, que esté a nuestro lado. Y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea, aquí vamos a hacer énfasis aquí. Como me envió el Padre, así también yo os envío. So, Jesús da una misión a sus discípulos. ¿De qué? De continuar. De continuar su obra en esta tierra. Amén. Así Dios nos prepara a nosotros para continuar la obra. Para llevar aquello, lo que Dios nos ha dado a nosotros, llevárselo a aquellos también. Compartirlo con ellos. Vean, no se haga yo. De compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice recibir el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos, trayendo nueva vida y qué, y la habilidad de poder llevar a cabo su misión. ¿Ah? Él nos da poder llevar a cabo su misión. Dios nos prepara, nos da el Espíritu Santo. Amén. Y nos viste de poder, nos reviste de poder, nos da su poder. Mucha gente ve la conexión entre este soplo sobre los discípulos y cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en él. Esta es una obra de recreación. Así como Dios sopló vida en el primer hombre, que aquí es cuando los discípulos nacen de nuevo. Amén. So, cuando Dios sopla sobre nosotros, Él sopló sobre ellos, es naciendo de nuevo el Espíritu Santo. Amén. Una nueva criatura empieza. Amén. Nacemos de nuevo. Dice, voy a leer un comentario aquí. El verbo sopló en griego, enfusao es la palabra griega, sopló, es el mismo empleado en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en Génesis 2:7, donde Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Tú me entiendes? Así viene Dios y sopla aliento de vida al mundo, al que está perdido. Amén, que no tiene vida. El que está muerto, cuando digo no tiene vida, está muerto espiritualmente. Y viene Dios y sopla aliento de vida en otra vida. Viene el Espíritu Santo. Del momento que confesamos a Jesucristo, amén, Él viene y sopla sobre nosotros, el Espíritu Santo, para darnos vida. Es el mismo verbo que se me encuentra en Ezequiel 37:9, que dice sopla sobre estos muertos y vivirán. El empleo de Juan de ese verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu a fin de producir vida y una nueva creación. ¿Me entiendes? De una nueva creación, como dice en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios viene a nuestra vida. Nos hace de nuevo. Nos da nueva vida. Nueva criatura. ¿Verdad? Donde las cosas ya viejas pasaron, ya no nos interesa lo que quedó atrás. Amén. Si no estamos ahora mirando el precio, como dice Pablo. No mirando atrás, sino mirando hacia la meta, que es Jesucristo. Amén. Se dice a quienes remitieren los pecados. So Jesús da la misión y autoridad a sus discípulos para predicar las buenas nuevas, para anunciar que el perdón de pecados y dada la autoridad, y esta autoridad es dada por quién, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? 24 dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz, otra vez, paz a vosotros, ¿verdad? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que vieron y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, ¿verdad? Él le dijo, y Tomás quería ver para creer, ¿verdad? Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, ¿verdad? So, Tomás no era alguien que duda, sino era un incrédulo que no aceptaba el válido testimonio de otro. Él quería verlo él quería experimentarlo él, ¿usted me entiende? Se quería estar testificarlo él, mirarlo, ser testigo vivo. Le dice a Jesús, no sea incrédulo, sino creyente. So, Jesús explícitamente le repite a Tomás su propia demanda. Esto debe haber sido muy impresionante, ¿verdad? Para Tomás, así como muy convincente. No sea incrédulo, sino creyente, le dijo Jesús. Jesús también explícitamente le manda que deje su incredulidad y comience a creer. ¿Verdad? Deja la incredulidad y empieza a creer, Tomás. De mucha manera, Tomás es un buen ejemplo. ¿Verdad? Es un buen ejemplo. No entender nada, pero cuando sí entendió, él no entendía nada. Pero cuando entendió, creyó y llamó a Jesús, ¿qué? Señor. Otra palabra, aquí yo veo, cuando Dios llega a nuestra vida, la cosa empieza a tener significado. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es locura lo que se pierde, ¿verdad? Por el poder de Dios a nosotros. ¿Me entiendes? So, Tomás no entendía, pero cuando entendió, pudo llamar a Jesús Señor y Dios mío. ¿Verdad? Cuando creemos, ya empieza una relación personal con Dios, otra palabra, ¿verdad? No todo el mundo puede decir al Señor, a Dios Señor. Eso toma tiempo, ¿amén? Cuando usted pasa tiempo con Dios, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo cambia su hablar, ¿amén? Cambia su caminar, y ya como usted se dirige al Señor, que uno puede decir Señor, ¿Verdad? Y así mismo es cuando hay esa relación personal con Dios. Empezamos a llamarlo como el Señor y Dios de nuestra vida. ¿Qué diferencia es eso? Señor y Dios de nuestra vida. Dice 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So, este versículo aquí, aquí habla Juan, este es el propósito de este libro, del libro de Juan. Amén. Ahora nos vamos de una vez a 21, capítulo 21, que vamos a ver aquí, en el capítulo 21 vamos a ver la restauración de Pedro. ¿Qué es eso? Podemos decir la restauración, puede decir tu nombre, ¿verdad? La restauración, mira, de cada uno de nosotros. Amén. Dios viene a restaurarnos. Él resucitó para restaurar la humanidad. Tú que me escuchas, Dios resucitó para restaurarte a ti. Amén. Tú que tal vez no tenías esperanza, o en este momento te sientes, estás enfermo o algo, déjame decirte, Dios es tu sanador. Por eso Él resucitó. Dice su palabra, ¿verdad? Que en Él tenemos vida, tenemos sanidad. Amén. Cuando viene Él y sopla sobre nosotros, pero tú tienes que rendirte a Él, tenemos que rendirnos a Dios. Amén. So, este capítulo se trata de cómo Jesús comisionó a Pedro. En los primeros 14 versículos muestran la preparación del escenario de la conversación de Jesús con Pedro. ¿Verdad? So, vamos de una vez a entrar. Nos quedan como 20 minutos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Qué problema, ¿eh? No pudieron pescar nada. So, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Claro que Jesús sabía que no tenía, ¿verdad? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Qué cosa, ¿eh? Cuando Dios llega a nuestra vida, Dios cambia toda situación. Gloria a Dios. Por la gran cantidad de peces no la podían mover. Primero estaba vacío, no habían pescado nada. Y ahora no podían ni moverla, ¿eh? Hacer ejercicio ahí. Por la gran cantidad de peces. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Verdad? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Wow. So vemos aquí, ¿verdad? Que cuando dice voy a pescar, para los discípulos, ir a pescar era una necesidad. ¿Por qué? Porque tenían que ganarse la vida para mantener la familia. Eso era lo de ellos, pescar, ¿verdad? No pecar, pescar. So, vamos a ver aquí, vemos aquí en el 4 al 6 que Jesús dirige su trabajo. Jesús le dice: ¿tenés algo de comer? Jesús sabía que ellos tenían necesidad. Él la sabía, como dice, ¿verdad? Él mismo lo dijo, Jesús, en Mateo 6:32, ¿verdad? Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, ¿verdad? De toda esta cosa que tener necesidad. Dice que antes que nosotros venimos a Dios, Él conoce nuestra necesidad. Qué bonito, ¿eh? Dice, él le dijo: echar la red a la derecha de la barca. So, aquí es importante, quería hacer énfasis. Jesús le da un mandato, ¿verdad? Una dirección. Echar la red. Es esencial, importante, recibir la dirección de Dios. En todo lo que hacemos nosotros. Recibir la dirección de Él. ¿Verdad? Cuando reconocemos a Dios en todo, Él guiará, ¿qué? Nuestro camino. Pero tenemos que reconocerlo a Él en todo tiempo. como dice Proverbio, dijo Salomón, ¿verdad? En Proverbio 3, 5 y 6, dice: fíete de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Y él enderezará tus veredas, ¿verdad? So, la persona que vive sin la presencia de Dios y sin la dirección de Cristo se expone a qué, a muchos de sus, se expone a que muchos de sus planes fracasen, tristemente, ¿verdad? Y resultan todos sus planes, todas sus metas fracasan porque no, ¿qué? No ponen a Cristo primero. Por eso tenemos que reconocerlo a Él siempre, que Él guíe nuestro paso, que Él guíe nuestras decisiones, ¿verdad? So, el 7 a 14, los discípulos desayunan con Jesús, ¿verdad? ¿Dónde yo paré? 9. Y los otros dos, voy a leer de 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, ¿verdad? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿verdad? So, vino pues Jesús y tomó el pan. So, en varias ocasiones vemos a Jesús comiendo con sus discípulos después de la resurrección. En varias ocasiones. So, esto ilustra ¿qué? Una relación íntima de amistad. ¿Tú me entiendes? Una relación íntima que Dios tiene con nosotros. Amén. Eso es como dice Revelación también, 3, 20, 21, ¿verdad? Que Dios toca, tú que me escuchas, Dios toca, llama y toca la puerta de nuestro corazón. Y dice que si alguno abre, si tú abres la puerta de tu corazón, que entrará y cenará con él, contigo y tú con él, ¿verdad? Él cenará con nosotros, ¿amén? Pero tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, ¿entiendes? So, esto es, tiene que haber una relación íntima de amistad con Dios, con Jesús en nuestra vida. El 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? So, Jesús le pregunta sobre el amor de Pedro, ¿verdad? Le pregunta. Jesús se encontró individualmente con Pedro el día de la resurrección. Ya, lo vemos eso en Lucas 24, 34. Pero también era necesaria una restauración pública. Acuérdense que él lo negó. Acuérdense de eso. Lo negó 3 veces, ¿verdad? Que dijo: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Interesante, ¿verdad? Que Jesús le pregunta 3 veces. Vamos a ver ahora. Tú dirías: ¿me amas? ¿Vio eso? Eso es bonito, ¿eh? So, mira, tú me negaste 3 veces. Tengo que asegurarme ahora. Que 3 veces te pregunta: ¿tú me amas? Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es Dios. So, ¿me amas más que estos? Tú sabes que te amo. So, Jesús se refiere aquí al amor ágape. Al amor ágape que todo lo entrega sin causa. Sin causa es autosacrificial. ¿Tú me entiendes? Y la tercera vez Jesús usa la palabra griega. O sea, la primera dos, él usa la palabra ágape. ¿Ve? ¿Eh? Interesante. Y la tercera vez usa la palabra griega, que es fileo. ¿Eh? Fileo. Y le pregunta a Pedro si tiene esa devoción amistosa. Que una devoción, ¿verdad? Una devoción amistosa. Jesús, en efecto, le pregunta, en otra palabra, ¿eres de veras mi amigo? Muy bien. So, Pedro siempre responde con amor. Él estaba respondiendo con un amor fileo. Como dije, fileo, filial. Un amor recíproco, afección, amistosa. ¿Verdad? Jesús no aceptó de Pedro una respuesta superficial. ¿Sabes? Muchos dicen superficial. Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Dios lo conoce. Eso, él sabía que Pedro le estaba una respuesta filea. No era un amor de verdad, pero de verdad, genuino. So, él le dio una respuesta superficial y Jesús no aceptó eso de Pedro. Aquí Pedro reveló su sentimiento verdadero en esta escena. Su sentimiento verdadero cuando Jesús lo confrontó. Qué bonito cuando Jesús nos confronta, viene nuestro corazón. ¿Me ama de verdad? ¿Verdad? Entonces le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Otra palabra, apacienta. Le dijo, pastorea mis ovejas. Para que Pedro pueda cumplir con ese amor a Jesús, debe darse a sí mismo al servicio del pueblo de Dios. ¿Tú me entiendes? Al servicio a otro. Amén. Jesús quería estar seguro de que ese era el corazón de él, que tuviera ese corazón ahora de servirle. Amén. De darse al servicio del pueblo de Dios. Pero vemos que Pedro, ¿qué? Se entristeció. Dice, ¿verdad? De que le dijese la tercera vez. Lo que entristeció a Pedro fue la repetición de tres veces, como dije antes, porque era un claro recordatorio de su negación tres veces. Jesús le pregunta tres veces, le está recordando, tú me negaste tres veces, como dije antes, ¿verdad? Eso fue un recordatorio para él. So, Jesús nos restaura, y eso es lo que estaba haciendo, restaurándolo. Ahí, así Dios nos restaura a nosotros. Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso. ¿Entiendes? Haciéndonos enfrentar ese momento de nuestro fracaso. Y después, retándonos ¿a qué? A poner nuestros ojos. Eso es lo que está diciendo a Pedro. Poner ahora tus ojos. ¿En quién? En el trabajo que está por delante, en Jesucristo. ¿Amén? Porque Dios trabaja, tiene una misión para nosotros. ¿Amén? Es alcanzar a otro. Como yo dije, no se haga yo, ¿verdad? Sino dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Amén? Bendecir a otro. ¿Amén? Contarle la maravilla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gente, estamos en los últimos tiempos, mucha gente que está perdida, amén. Y necesitan oír de Cristo, que uno le comparta, porque no nos podemos quedar en cuatro paredes. Imagínense, no nos podemos, porque por eso es que la iglesia primitiva no era cuatro paredes. Era que iban, ¿verdad? Reunidos juntos donde quiera, en la calle, ahí eran bendiciéndolo, amén. Dice que vendían todo lo que tenían y ayudaban al otro, amén. Le caían encima, como digo yo, así que yo digo. Si había que orar, vamos a caer encima todito y a orar por ellos, amén. Es el impacto que hagamos en la comunidad, ¿me entiendes? En la vida. No quedando entre cuatro paredes. Y eso es lo que Dios le dijo. Dios nos prepara a nosotros, nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para porque pongamos nuestros ojos en el trabajo que está por delante. No acomodarnos, ¿usted me entiende? No acomodarnos, sino marchar, ¿verdad? Gloria a Dios. So Jesús demanda la vida de Pedro, ¿verdad? Le dice, apacienta mis ovejas, de cierto te digo, 18, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde quería, mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto, 19, dijo, dando a entender, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Cuando ya sea viejo, ¿verdad? Dice aquí, extenderá tus manos. O sea, aquí Jesús promete a Pedro que su vida terminará en total fidelidad. ¿Amén? Que ahora sí, ahora no me lo va a negar, ¿verdad? Sino que va a terminar en una total fidelidad. Que al final Pedro sostendrá su fe por Jesús y será crucificado. Pedro iba a ser crucificado también, ¿verdad? Fue crucificado. La tradición indica que Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no se consideró digno de morir como su Señor. ¿Verdad? Nosotros no vamos a pagar el precio por nuestra fe. Amén. Pues no podemos, ¿verdad?, mirarse atrás. Porque nuestra salvación está en Cristo Jesús. Por eso Jesús lo dijo. En el mundo tendré aflicción. No va a ser fácil. No la pintó muy bonita, como dicen por ahí. Pare de sufrir. No. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Por eso dijo, yo te mando el Consolador. No te dejo solo. Te dejo el Espíritu Santo, el Paracleto. Mi guía, la guía que está ahí a tu lado, ¿verdad? Para confortarte, ¿verdad? Para fortalecerte. Amén. O sea, por eso es que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Tenemos que avivar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo te digo? No dejarlo ahí cuando esté esperando que nosotros le digamos, Señor, entra a mi vida. ¿Tú me entiendes? Entra a mi corazón. Algunas veces nosotros mismos apagamos el poder de Dios en nuestra vida. Apagamos el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que darle esa libertad a Dios, al Espíritu Santo, que entra en nuestra vida y nos guíe. ¿Verdad? So la tradición, ¿verdad? Ya dije eso, que él iba a ser crucificado, ¿verdad? Por su fe. Y así mismo nosotros. So no importa en la situación que nos encontremos, si podemos estar seguros de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Alguna vez esa palabra la tomamos como bien, ¿me entiendes? Menor, ¿verdad? No le damos significado a otra palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que entender, que en cualquier circunstancia Dios está en control. No importa qué. Y muchos lo hemos visto, lo vemos cada día en nuestra vida, ¿amén? Que no importa, porque el enemigo lo que quiere es turbarnos. Él lo que quiere es que nos salguemos del camino. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que poner nuestra mirada y nuestra seguridad en Jesucristo. Y dice, te llevará donde no quiera. So, si alguna vez el principio de vida de Pedro fue autodependencia, de ahora en adelante será la cruz. Si ahora es en la cruz, tenemos que mirar nosotros la cruz siempre. Amén. So, la palabra más importante y es que abarcan todo, ¿verdad? Dice que, sígueme. Esa es la palabra más importante, que abarca todo. Jesús dijo, sígueme. Dice, y dicho esto, repito, el 20, ¿verdad? Perdón. Y el 19. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo, y dicho esto, añadió, sígueme. Quería hacer énfasis en esto. So, Pedro era, ¿qué? Primeramente, un pescador. Un pescador, ¿verdad? Jesús le dice, sígueme. Dios no necesariamente llama al que está preparado. Acuérdense, Pedro le dijo, Dios le dijo, suelta eso, ¿verdad? Le dijo, sígueme, ¿verdad? Al que, eso él, aquí yo tengo nota, Dios no necesariamente llama al que está preparado, sino que Dios prepara al que él has llamado. Amén. No limites a Dios. Yo escribí, este pensamiento me vino, yo lo puse, lo compartí en Facebook, ¿verdad? Yo puse, no limites a Dios en tu vida. Él cumplirá su propósito y su voluntad en tu vida. Simplemente ríndete a él. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que está diciendo a Pedro. Sígueme. Ríndete a mí. Amén. Porque Dios suplirá la necesidad. Dios está en control. Amén. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en él. Que lo sigamos a él. Simplemente esa palabra. Sígueme. 20 dice, y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ya sabemos, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dice Jesús, sígueme tú. Otra palabra, está preocupado por el otro. Y él dice, no te preocupes lo que está pasando con el otro. Yo te estoy hablando a ti. Tú que me escuchas. Tú que estás sentado donde te encuentras en este momento. Y dice, lo está pensando, no lo pienses. Porque mañana no es garantizado para nadie. ¿Tú me entiendes? Hoy es tu día. Y Jesús te dice, sígueme. Ah, pero que fulano esto, yo estoy muy viejo, o que estoy muy joven, como quiera un problema. Si está muy viejo, es un problema. Si está muy joven, también es un problema, porque eso son excusas, pura excusa. Amén. Jesús te dice simplemente, sígueme tú. ¿Verdad? Que sea tú que me escuchas ahora, sígueme tú, tu nombre, ¿verdad? Sígueme. Ya le estaba buscando las cinco patas gato. ¿Entiendes? Y Jesús le dijo, no, sígueme. ¿Verdad? Si quiere que quede hasta que yo venga, que a ti, son las palabras de Jesús se aplican a nosotros. En vez de preocuparnos por lo que Él va a hacer o está haciendo con otro creyente, nos debemos enfocar en su mandamiento de ¿qué? Sígueme. Sígueme tú. ¿Tú entiendes? No te preocupes lo que está pasando con la persona, que esto, que la persona es más espiritual o que... No, eso son distracciones. Amén. Jesús le dije una lección aquí grande. ¿Qué le está diciendo? Sígueme tú. ¿Verdad? So, muchas veces queremos comparar nuestra vida con otro. ¿Verdad? Jesús, la misma respuesta que le dio a Pedro, o, repito otra vez, le dice, sígueme tú. ¿Está me entiendes? Wow. Sígueme tú. Este dicho se extendió, ¿vio eso? Se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo. Que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiere que él quede hasta que yo venga, que a ti. So, dice 24, este es el discípulo que da testimonio de esta cosa y escribió estas cosas. Y sabemos que tú, que su testimonio es verdadero. 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Esa es la conclusión, ¿verdad? Gloria a Dios. So, tú que me escuchas, Jesús te dice, sígueme tú. No mires tu problema, no mires qué es lo que está pasando con la otra persona. Jesús te está llamando a ti hoy y te dice, sígueme tú, ¿verdad? So, ahora depende de ti la decisión que tú quieres tomar. Y yo quiero hacer esta oración contigo, tú que me escuchas. Y dile a Jesús, Señor, heme aquí, Señor. Yo te acepto como Señor, Salvador de mi vida. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser una nueva criatura, Señor. Ven y satúrame de tu Santo Espíritu. Renuévame, Señor, y hazme de nuevo. Te reconozco, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, vamos a...